¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde en Fórmula en los Negocios, aquí en la ciudad de Mérida. Una temperatura sensacional. Está entrando frente frío que está trayendo una temperatura. No, bueno, ya hace frijolito, ahora sí ya hace frío, hay que ponerle ya periódico a la hamaca en el piso para no sentir tanto la heladez. Pero por lo pronto quédese, estamos en la emisión número 4475 de Fórmula en los Negocios. Números exactos, ¿eh? Aquí no estamos inventando cuántos programas tenemos o llevamos. Esta es la cantidad exacta. Desde que iniciamos hace 14 años y 8 o 9 meses, que ya vamos a cumplir los 15, así es de que quédese con nosotros. Esta es la emisión, le repito, número 4475. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom en este programa del sabadito alegre, sábado de fin de semana, a las compras, ¿no? Pues hay que comprar los regalos, la posada, viene el Guadalupe Reyes, o sea, pues viene, hay que, y ya que estamos sin pandemia, mire, hágalo ahora. Porque los contagios están en aumento, entonces no tardan en ponernos otra vez restricciones de movilidad o restricciones de volver a usar el cubrebocas a fuerza. Así es de que, pues a disfrutar mientras podamos. Pero cuídese, hombre, use cubrebocas, pues no hay que dejar que la pandemia nos vuelva a ganar, porque pues no queremos que nos encierren otra vez, ¿verdad? Entonces, pues hay que cuidarse. Me acompaña en la conversación de esta noche el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento de acompañarlos. Un saludo también a toda la audiencia. Pues sí, como tú decías, mi querido Roberto, pues ya estamos en el número 10, en el día 10 de diciembre. Ya viene el Guadalupe Reyes, como tú decías, en 2 días más, y es el día de la Guadalupana. Entonces, sí, hay que aprovechar para con calma ir haciendo nuestras compras, compras que debemos de pensar mucho también, mi querido Roberto, porque acuérdate que el fin de año, pues a pesar de que se reciba tal vez un poquito de más dinero por el aguinaldo y todo, debemos de ser conscientes de nuestros gastos, porque las cosas no están tan fáciles. Este año ha sido muy duro, pero bueno, lo estamos terminando, se pasó rapidísimo y esperemos que lo terminemos a tambor batiente, que lo terminemos bien, con ganas, con alegría y con mucha salud para todos. Así es, doctor. Y bueno, pues el tema es obligado, ¿no? Ya, fin de Así año, es. fin de la crisis, fin de la pandemia. Pues parece que todo mundo va a ser el último fin de año. Todo mundo anda en la calle, doctor. Todo mundo anda en fiestas, pero qué bueno, pues hay que disfrutar, pero pues hay que acordarnos de aquel dicho todo con medida, ¿no? Ya no sé si has notado el tráfico en la ciudad de Mérida en estos días, ha ido increciendo Así y es, en se aumento. complica, ¿no? Sí, además, pues sí, es natural porque pues toda la gente ya está poniendo en su casa sus arbolitos de Navidad, sus cosas. Es natural, también ya vienen, muchos ya están de vacaciones, muchos muchachos ya están de vacaciones, otros están por salir. Y bueno, mucha gente va a venir también de vacaciones y otros saldremos. Entonces debemos como tú dices, aprovechar la temporada de fin de año para ver a nuestros amigos, para ver a nuestros seres queridos, pero también para cuidarnos. Debemos de cuidarnos porque definitivamente, como tú comentas, todavía no estamos completamente libres de contagiarnos. Ahora, debemos, primero que nada, seguir manteniendo las medidas de higiene que son importantísimas, lavarnos siempre las manos constantemente, tratar de asistir a lugares que no sean tan concurridos y si vamos, como todavía lo hace mucha gente, todavía trae su cubrebocas, porque se han dado cuenta que efectivamente ha habido un repunte en los contagios del COVID. Entonces, aquellas personas que son más susceptibles a poder contagiarse por tener enfermedades desde hace tiempo que puedan ser más fácil poder contagiarse del COVID, pues sí deben de cu cubrirse con el cubrebocas para tener mayor protección. Claro, y bueno, pues yo les recomiendo que hay que seguir con los procesos de Sanitización. sanitización en las oficinas, pero háganlo con Purifico Vida, esta aplicación que te hace la luz ultravioleta y que es muy efectiva, ¿no? Entonces, ya sin dejar de usar productos químicos. Que ya ves que muchos ya dijeron, oye, esos tapetes sanitizantes no sirvieron de nada, no servían para nada, y todo el mundo los tenía, pero bueno, hay que usar mejor Purifico Vida. Oye, el fin de año, ¿tú ya estás en tiempo completo, ya estás full en tus horarios o todavía sigues con precauciones por la pandemia? Fíjate que todavía seguimos con precauciones por la pandemia. Nosotros somos un área en la cual debemos de cuidar mucho a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que tú decías de la sanitización, nuestros horarios siguen siendo corridos con el fin de poder establecer las medidas sanitarias adecuadas de una sola intención desde que se llega al consultorio, para que no lo tengamos que hacer como antes teníamos nuestro horario que era cortado, de 9 a 1 y de 4 a 8. Ahora lo tenemos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, lo cual hace que entonces mantengamos esa situación de la sanitización sin que haya la contaminación de que tengamos que salir y volverlo a hacer en la tarde. Entonces, seguimos ahorita todavía, mi querido Roberto, trabajando de lunes a jueves, de 9 a 3, y fíjate que nos ha estado funcionando muy bien. Como muchas de las estrategias que hemos estado dando aquí a los amigos, a la audiencia, hemos tratado de optimizar nuestros recursos existentes, nuestro tiempo también, para que no solamente seamos productivos en el tiempo que estamos en el consultorio, sino que también nos cuidemos y mantengamos nuestra salud perfectamente bien, la de nosotros, nuestros pacientes, y esperamos que el próximo año, en base a cómo se vayan dando los resultados y las situaciones de los contagios, ya podamos abrir y tener un horario un poco más amplio. Aunque la pandemia nos enseña muchas cosas, mi querido Roberto, nos ha enseñado muchas cosas, y una de ellas es que realmente los tiempos que nos hemos dedicado también para nosotros han sido de tiempo que lo hemos disfrutado mucho. Pero bueno, por mientras tanto, seguiremos trabajando de lunes a jueves, de 9 a 3 de la tarde. Pues sí, hay que seguirle y ojalá que no suba los contagios, porque nos van a poner otra vez restricciones, Así es. mi querido doctor. Pero bueno, es interesante el hacer estas reflexiones, doctor, sobre todo en fin de año, porque todo mundo cree que ya China libre y no, no, amigos, la verdad que no quiero sonar negativamente, pero pues más vale cu seguirse cuidando, ¿no? Nosotros que viajamos el fin de semana en avión, traíamos cubrebocas. No todo mundo lo traía ni en el avión ni en los aeropuertos, pero sí es necesario seguir usándolo porque los aeropuertos hasta el cepillo, mucha gente viajando y pues hay que seguirse cuidando. Yo creo que esto, a reserva de que se modifiquen o no las variantes de los virus y que ya no sea tan mortal el virus o esta variante que está ahora en auge, y también vacúnese, ¿no? Pues si no lo ha hecho, pues vacúnese para mantener pues quieta esta pandemia, ¿no? Ya ves que se ve muy bien el proceso de crecimiento y el proceso de reactivación, que precisamente el tema es el que nos trae a conversar esta tarde, pero hay que seguirse cuidando, doctor. Si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Adelante. Ahorita regreso. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita de sábado. Acuérdense que es fin de semana y hay que seguir practicando la crioterapia, que la crioterapia no es más que cargar una hielera bien equipada donde quiera que usted vaya. Yo sé que ahora todo mundo anda saliendo, todo mundo quiere ir a Progreso, quiere ir a pasear, quiere ir, y qué bueno, hay que hacerlo, o quiere ir de compras, porque pues está ahorita el apogeo de las compras navideñas, los regalitos para las posadas, qué va a ser de cenar, a dónde va a ir al fin de año, etcétera. Pero pues hágalo crioterapéuticamente activo, o sea, cargue hielera bien equipada, por favor. El otro día alguien me comentaba, me decía, oye, pero tienes años diciendo eso. Pues sí, es un hábito, así como el cubrebocas, es un hábito que hay que tener siempre en funcionamiento. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores antes de continuar con la conversación. Mire, Grupo Sadassi, más de 46 años de experiencia tiene Sadassi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadassi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país. Yo digo que es la número uno actualmente, y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Yo le invito a que visite cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi el fin de semana, trabajan sábado y domingo. Vaya a Paseos de Mérida, allá por Tixcacal, o a Las Américas, acá en el norte de la ciudad, o a Los Héroes en el oriente de la ciudad, sobre Periférico. Mire, métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Haga una cita con los asesores certificados que tiene. Platique con ellos. Yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Y si es mejor con Sadassi, créame, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y doctor, con el tema, mira, este tema del fin de la crisis, ya ves que pues hemos estado en una vulnerabilidad financiera desde la pandemia, esa inseguridad económica, sobre todo en nuestro país, que desde que entró Andrés Manuel, no hemos podido crecer a lo que debiera la economía, y pues eso genera incertidumbres, vulnerabilidad financiera. Diversos inversionistas de talla mundial han afirmado que estos son los años de oportunidad para México. Fíjate, doctor, creo que esto es importante y ojalá que los empresarios y el gobierno lo escuchen. Siendo el nearshoring o el friendshoring, mira, esta palabra de friendshoring no la había escuchado, lo que encabeza la lista de acciones prioritarias, apunta Gustavo Almaraz Petri, que es el que escribió este artículo. Déjenme decirles, amigos, el nearshoring se establece que por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, siendo uno de los mercados más grandes a nivel mundial, pues esa nearshoring, que es la cercanía, nos pone a México como un país o una tierra de oportunidades. Muchas empresas quieren venir a ponerse aquí para sacarle jugo a este mercado. Que también la palabra friendshoring, doctor, pues es lo mismo, ¿no? Pues son nuestros amigos, bueno, se supone. Así es. Allá en el norte, ¿no? Lo que pasa es que la palabra friendshoring es establecer una buena relación de amistad confiable en los negocios con nuestros vecinos. O sea, ya es cuando es más amigable la situación. Pero también debemos de tomar en cuenta, mi querido Roberto, que lo que tú acabas de decir es importantísimo. La estrategia de externalización que las empresas deben de tener a transferir algo de lo que ellas hacen a otros países para que les salga más económico, puedan producir, tengan facilidades, como por ejemplo en México, en ocasiones, pues les pueden ofrecer que establezcan maquiladoras, como aquí en mucho tiempo se generó y después bajó la situación. ¿Por qué? Porque, pues, por la cercanía que hay a Estados Unidos, en vez de que la maquiladora estuviera en China o que estuviera en la India, pues mejor la ponían aquí porque el transporte y todo eso hacía que fuera mucho más fácil. Aunque no fuera el producto terminado, podría ser parte de lo que ellos necesitaban que les fabricaran, como puede ser en las cosas automotrices, mi querido Roberto. Entonces, pero también ahí viene otra cosa que yo considero que es muy importante, que son las buenas relaciones políticas que se deben de seguir manteniendo. Y yo claro. Definitivamente recuerdo que fue un exitazo con Salinas de Gortari, la firma del Tratado Libre Comercio, como tú le decías, con Estados Unidos y con Canadá, porque eso abrió y formalizó que las empresas mexicanas pudieran establecer negocios con las extranjeras, con las americanas y canadienses, gracias a que también habría algunas exenciones de impuesto que les hacía más atractivo el hecho de que pudieran establecerse en nuestro país produciendo aquí ese tipo de materia que necesitaban, materia prima que necesitaban, y dándole trabajo a muchísima gente en nuestro país. Ese modelo de negocio pues ha sido muy, muy rentable para México, pero creo que es muy importante que, aunque pasen los gobiernos, sean de izquierda o de derecha o de lo que tú quieras, se siga manteniendo una relación de friendshoring, como tú lo estás comentando, porque esa relación establece no solamente la situación de negocio, sino la situación de amistad y de confiabilidad que debe de tener entre países, que el beneficio mutuo es hacer unos buenos negocios. Y no pensar, y no que piensen los americanos o canadienses que entonces China puede ser mejor opción que México a pesar de que esté más lejos. Claro, y fíjate que lo que mencionas tiene mucho sentido, porque esta apertura del Tratado de Libre Comercio que empezó con Salinas le dio la oportunidad a México en todos los niveles, en la industria, llegaron fábricas, se crearon las maquiladoras que ahora ya se transformaron gracias a la tecnología. Bueno, la industria automotriz llegó Así a es. ser en México una de las primeras industrias automotrices a nivel mundial. Aquí Así tenemos es. casi todas en fábricas la fabricación de muchos automóviles que incluso que van a Europa. Esa apertura comercial creo que es lo que debemos de mantener, ¿no? La economía no ha dado un respiro durante 2022 a lo largo del año. El tema económico ha sido uno de los grandes retos, incluso a nivel nacional e internacional. Este año trajo consigo la relajación de medidas para enfrentar la pandemia, el regreso a la normalidad. Todo mundo cree que vamos a regresar a como estábamos antes. Sin embargo, pues no es así. Han cambiado muchas cosas. También nos hemos enfrentado a las diversas consecuencias. Ya ves la inflación, por Claro. los productos alimenticios, por Claro. la deficiencia de los chips en la industria, el problema de la distribución, la falta de contenedores para transportar mercancía, etcétera. O sea, la baja en el intercambio comercial, pues se ha afectado. Y como todas estas repercusiones han disminuido la actividad productiva de nuestro país, aunado a la cerrazón de nuestro país, por ejemplo, en energías limpias, ¿no? Pues nos han cerrado muchas actividades productivas, que tampoco se puede olvidar Claro, el claro. conflicto ruso-ucraniano y de las enemistades y tensiones geopolíticas, como dices tú. Pues debemos de seguir manteniendo esa amistad, pero parece que nuestro presidente pues no lo quiere, ¿no? No quiere a Biden No, no y le se le quiere, importa. pues sí, por su ideología, su mentalidad, pues lo quiere mandar, pues no sé, su ideología comunista todavía le pesa mucho a nuestro presidente, pero bueno. Si me lo permites, vamos a seguir Adelante. platicando de este tema. Vamos a un corte Claro. comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Antes de continuar con la conversación, que está muy interesante, muy reflexiva, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y próximamente nuestra tienda virtual, pero no próximamente, ya abrió la tienda virtual de Aditimper. Así es de que, mire, amigo, le voy a dar el consejo. Si usted necesita asesoría profesional para todo lo que es recubrimientos, pinturas, aislantes térmicos, acuda a las tiendas de Aditimper. Ellos tienen especialistas. Es más, ellos pueden hacerles el trabajo. Entonces, visítelos a cualquiera de las sucursales: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. O si usted ya sabe lo que necesita de Aditimper, cómprelo en su tienda virtual. Métase a su página www.aditimper.com.mx y ellos con mucho gusto se lo llevan hasta su casa. Mire, es importante mencionar que ahorita en la primera etapa de la tienda virtual solo atienden a la ciudad de Mérida, pero la plataforma, métase a la plataforma de Aditimper, quedó bellísima, muy funcional, muy práctica. Tiene toda la descripción técnica de los productos para que se le facilite a usted la compra. Así es de que métase a su página www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando aquí, fin de año, fin de la crisis. Pues yo no veo que tengamos todavía la pérdida. Mire, doctor, déjame darte algunos datos. Si fuera preciso nombrar a este periodo, deberíamos quizás pensar en los términos de vulnerabilidad financiera, inseguridad. Hemos andado a la seca y a la meca, como dicen en mi tierra. Pues como todos sabemos, el crecimiento económico mundial ha perdido su impulso. Fíjate, según el Fondo Monetario Internacional, se tuvo una desaceleración del 6% en el 2021, una del 3.2% en el 2022, y para el 2023 esta será de 2.7. Pero fíjate, doctor, hablan de desaceleración del crecimiento económico mundial. Al mismo tiempo que los índices inflacionarios se han disparado, pues para arriba en los mismos años, las cifras contempladas para el mismo organismo son, bueno, todo esto es del Fondo Monetario Internacional, 4.7% de inflación, lo que fue en el 21, 8.8% de lo que va a ser 22. y 6.5 de 23, aunque esta cifra de 6.5, pues ya ve una baja en la inflación, doctor, pero todavía pues arriba de lo esperado. Y en claro. México también tenemos condiciones similares, ¿no? Claro, pero mira, mi querido Roberto, nosotros tenemos en contra muchas cosas, como es, por ejemplo, la desconfianza que el empresario tiene para poder invertir. El otro, los acuerdos, no respetar los acuerdos ya firmados, claro, por parte de nuestro gobierno al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. La otra, la inflación, por supuesto, la pandemia, esa desconfianza. Y la otra cosa que a mí me parece que es muy, muy importante y que yo esto siempre lo comento. Casi siempre cualquier empresario, cualquier persona, lo que anda buscando es clientes nuevos, cuando debemos de cuidar a los clientes que ya tenemos. Los clientes que ya tenemos nos van a dar, nos van a recomendar clientes nuevos, y nosotros con ellos tenemos una gran promoción que ellos mismos nos hacen. Si nosotros no cumplimos con nuestros de cuidar y querer y respetar los acuerdos que tenemos con nuestros clientes ya de hace tiempo, ¿cómo vamos a andar buscando a clientes nuevos cuando ni siquiera le estamos dando la atención debida a los clientes que ya tenemos? Entonces, claro. Yo sí considero que el punto primordial de cualquier empresario es cuidar a los clientes que tenemos y estar pendientes de darles servicio, de lo que necesiten, porque ellos mismos nos van a recomendar y van a, al crecer ellos, nosotros creceremos junto con ellos. Y fíjate, esto que mencionas, doctor, que debe de cambiar esa política, ¿no? O sea, el pensar esa idea, y digo yo, retrógrada de la soberanía, de que pensar que un país es el que debe de proveer todo el alimento, proveer, ser el dueño del el gobierno, ser el dueño de aerolíneas, de hoteles, de aeropuertos, de fábricas, de... Eso quedó en el mundo comunista obsoleto hace 50 años, doctor. Y no funcionó. Entonces, no, claro, y además no funcionó. Y lo que sí funcionó, pues es, oye, este potencial que tiene México como destino natural por la cercanía con Estados Unidos y Canadá, y la conexión con Latinoamérica, o sea, claro, claro. Geográficamente estamos puestos en un lugar superubicados y predilecto para las sí. O sea, con estas cualidades que se desarrollaron del Tratado de Libre Comercio, como la manufactura y toda la logística que tenemos por las bondades geográficas, o sea, tenemos dos mares, tenemos puertos de altura en ambos, claro, etcétera. Que si bien nos hace falta mucho en infraestructura quizás ferroviaria o en infraestructura carretera, pero estamos ubicados, estamos ahí. Esto contribuye a que pinta para México un panorama sensacional, siempre y cuando entremos a lo que dices tú, o sea, evitemos claro, todo eso, los diversos inversionistas de todos los tamaños, pues están queriendo tener que, quieren ver que esta oportunidad para México sea pues real. Llevada a la acción real, ¿no? Sí. No, imagínate, cualquier persona, cualquier inversionista en el mundo quisiera invertir en nuestro país, porque nuestro país, como tú dices, es un país riquísimo. Tenemos litorales, tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos lugares preciosos para el turismo. Bueno, en fin, somos un país muy rico. Lo que es importante es conciliar y consolidar las buenas relaciones que deben de existir con todos los países y respetar todos los acuerdos que hemos tenido y que hemos hecho, que durante muchos años nos han estado funcionando. No tenemos por qué echarlos para atrás, al contrario, debemos de fortalecerlos. Y como tú decías, ver más también hasta a Sudamérica, a Centroamérica, que somos el enlace entre el Sudamérica y Norteamérica. Nosotros estamos en medio, perdón. Debemos de aprovechar esa situación para que el dinero que se pueda gestar a raíz de nuestra cercanía con Estados Unidos sea algo que perdure por mucho tiempo para poder seguir produciéndoles cosas tanto al norte como al sur y que nos dé a nuestro país riqueza, riqueza y trabajo para todos. Pero no tenemos por qué pelearnos, tenemos que establecer relaciones de amistad cordiales, respetuosas, para que la gente crea en nuestro país y siga invirtiendo. Oye, de acuerdo, doctor, creo que ese mensaje es claro. Y mira, creo que también tenemos que hacer relaciones inteligentes, ¿no, doctor? No Por nada más supuesto. pedirle dinero a Estados Unidos para darle a Latinoamérica o que nosotros ya ves cuántos le hemos dado a El Salvador, a Así Cuba. es. Eso no funciona, esas dádivas no funcionan. Hay que generar empleo, amigos. Yo Gracias. sé que los programas sociales son muy famosos y no es de este gobierno, vienen desde mucho tiempo atrás, pero amigos, la mejor manera de sacar a una población de la pobreza es dándole empleo. Así es. Y todo esto que estamos platicando nos lleva a eso. Imagínense que reactivemos toda la fabricación o plantas de generación de energía limpia, que mejoremos toda la infraestructura de carreteras, de puertos, va a llegar más empresas y si llegan más empresas, ¿qué va a haber? Más trabajo. Y a lo mejor sí, dirigir a esas empresas a los lugares donde se requiera reducir la pobreza de manera extrema. Así es de que hay que hacerlo inteligentemente. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta tarde, linda tarde de sábado. Mira, a esta hora, pues ya hace sed, ya yo lo voy a invitar a que pase a la Reforma, a la auténtica cantina, a echarse dos como la gente y a probar las delicias que nos tiene el chef Eliseo ahí en la Reforma. Mire, esta semana tuvieron el clásico de la cantina, cerdo en pasilla, que le queda al chef Eliseo de una cosa deliciosa con sus frijolitos refritos, tortillitas a mano. No, hombre, el clásico de clásicos, la especialidad de la semana, en nuestro famosísimo cerdo en pasilla. Obviamente tiene la Reforma, pues todos los platillos tradicionales. Toda esta temporada va a tener bacalao. Acuérdese también las quesadillas de chicharrón prensado, los tacos de suadero, los tacos Villamelón, los tacos Villamozón. Pídalos, pruébelos, que son verdaderas delicias de ahí de la cantina. Hábleles, haga su reservación, porque luego se llena y más ahora que pues tienen sendas televisiones para ver el mundial. Márqueles 9994 61 90 86, le repito el teléfono 99 94 61 90 86. Y pues a esta hora, igual y nos saludamos allá por la Reforma, la auténtica cantina. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Igual y nos saludamos por allá, amigos. Así es de que vámonos para la Reforma, doctor. Me acompaña el Así doctor es. Víctor Gámez Simas aquí en la conversación de esta tarde. ¿Y con qué cerramos, doctor? Interesante este tema que pues tenemos que aprovechar las condiciones que tiene México, que bueno, los números, la condición, la situación, pues no sé, son datos, ¿no, doctor? Son hechos que allí están. Que no hay por qué desperdiciarlos, ¿no? No, yo creo que, mi querido Roberto, hay que fortalecerlos, no desperdiciarlos, hay que fortalecerlos, porque aquí, por ejemplo, en nuestro estado, en Yucatán, acuérdate que se dio un boom de maquiladoras hace algunos años, y yo recuerdo que en ese momento las cosas económicamente también estaban muy bien. Veía mucho trabajo por todos lados, mucha gente, muchos de los dueños de las maquiladoras los llegamos a conocer, mi querido Roberto, de forma personal, tanto tú como yo, y sabemos que la gente, ellos venían con mucho ánimo de invertir en nuestro país, de invertir en nuestro estado. Les gustaba estar aquí. Hasta se quedaron a vivir aquí, cambiaron su vida en algún tiempo por estar aquí. Lo que yo siento es que a veces nuestros gobernantes o nuestros gobiernos les cambian la jugada, es decir, les dan facilidades para establecerse, para poner las empresas, para poner las maquiladoras y de repente aquello que les habían ofrecido a 5 años, ya siempre no es a 5 años, ahora es a 3. O entraba otro gobierno y le cambiaba la jugada. Entonces, cuando no hay seriedad, cuando no existe un respeto, cuando piensas que esta persona, en lugar de invertir, está sacando provecho de ti, de los mexicanos o de tu país, realmente empiezan a ver los problemas porque no hay acuerdos que se cumplan. Entonces, yo sí considero que deben de estar perfectamente bien establecidos todos los mecanismos mediante los cuales se deban hacer los negocios entre los países, pero también entre los empresarios. Para eso es importante estar de acuerdo de ambos lados y cumplir con los compromisos establecidos. Si esto así se da, te puedo asegurar que nosotros vamos a continuar teniendo cada vez más inversiones, pero se necesita que el empresario tenga confianza en que su dinero que va a invertir acá no solamente lo reproduzca, sino que después siga abriendo otras empresas, no porque abra una empresa. Ahí vaya a quedar. Te puedo asegurar que si ese empresario está contento aquí, va a seguir abriendo otras empresas y generando más bienestar también para nuestro país. Totalmente, doctor. Y déjame aunar a lo que dices, que si este empresario tiene éxito, pues va a atraer a cientos de empresarios para Claro. que quieran venir a invertir aquí. Mira, Efectivamente. significa de lo que tenemos enfrente a nosotros es el gran compromiso de implementar, como decías, las formas, los mecanismos, la estructura, los canales de comunicación adecuados que permitan a México gozar de esa inversión extranjera directa que tiene capacidad de llegar y que está probablemente pensando que nosotros debemos de cambiar, debemos de capacitar a nuestro personal, el crecimiento financiero. Entre otras cosas, me recuerdo ahorita, doctor, por ejemplo, Singapur, cómo empezó Singapur. Singapur, recuerdo que cuando sacaron a los ingleses de Singapur hace, no sé, 70 años, pues Singapur era un lugar que nadie quería ir allá. Los mismos gobiernos de Singapur decían, pues es que aquí no hay nada, no hacemos nada. Y empezaron con un programa para inversiones, para empresas, donde recuerdo el dato que les daban 50 años Fíjate. de preferencia en impuestos, les prepararon la infraestructura, Bueno. hicieron las islas esas para llegar. Y ve lo que es Singapur hoy, Claro, doctor, a 50 años de crecimiento, ¿no? en muy poco tiempo cambió totalmente. Es que se respetaron las cosas que se ofrecieron. Eso es Claro. importante, mi querido Roberto. Ahorita me recuerdo tanto a nuestro querido amigo James Poon de Monty, y él estaba muy feliz aquí invirtiendo Primero tuvo una empresa y después dos más, 13 en total. Tuvo que cerrar dos de ellas precisamente porque las reglas cambiaron, las cosas cambiaron. Y ahí se perdieron en cada una de esas empresas 3.500 trabajadores se quedaron sin trabajo, porque él estaba dando para esas dos empresas que tenía abiertas 7.000 fuentes de empleo. Imagínate. Entonces, Oye, pero sí. sigue Monty, ¿no? Monty se Monty, transformó ya no en maquiladora, fabrica ropa para todo el mundo, ¿no? así es. Monty sí continuó, pero Monty actualmente ha de tener como 4.500 fuentes de Claro. trabajo. Entonces, es una cosa maravillosa tener empresarios que crean en nuestro país, que quieran a nuestro país. Y eso, mi querido Roberto, se puede conseguir, se puede hacer. Necesitamos de verdad ser claros en las reglas para establecerlos. Así es. Y entonces, amigos, pues el 2023 llega a México con estas grandes oportunidades, con una nueva Ojalá. oportunidad de asegurar el porvenir financiero de nuestro país y que pues abatamos la pobreza, subamos nuestro nivel económico, etcétera. Ahí está la oportunidad. Pero bueno, mi Así querido es. doctor, se nos acabó el programa. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Con mucho gusto estamos para servirles. Control Odontológico Integral en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 9999-264429 y 9991-714457. Este último es nuestro celular y WhatsApp. En el Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Nos dará mucho gusto poderles ayudar y aquí estamos siempre para servirles. Muchas gracias, Roberto, y un saludo a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Gracias, doctor, por estar aquí. Amigos, recuerden, pues todo lo que decimos aquí en estos programas son para reflexionar, para que le haga usted sentido, pero yo le pido un favor, lo que haya escuchado que le haga sentido, llévelo a cabo, llévelo a la práctica y nosotros nos ponemos a sus órdenes, nos puede contactar en cualquier momento. Gracias, doctor. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.